Muy buenas tardes, comenzamos con Piquete Informativo. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Cómo estás, Ernesto? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes a toda la audiencia. ¿Qué tal, Noelia? ¿Qué tal, Fernanda? Con un poquito de fresco. Mucho acá. Frío en la siesta puntana, adentro y afuera de Radio La Bulla. Les contamos a nuestras amigas y amigos que estamos en Radio La Bulla, en la 100.5 aquí en el Aeroferro. Y los que no están en la zona del Aeroferro nos pueden escuchar por www.radiolabulla.com.ar. Si tienen ganas de venir a visitarnos, acérquense a Granaderos Puntanos 1377 y si quieren dejarnos mensajes, nuestro teléfono de contacto es el 2664-626429 para que juntos y juntas armemos este piquete informativo. Como siempre les recordamos que somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, invitamos a visitar la página de la red www.rnma.org.ar. Así es, y bueno, hoy un programa con mucha información. Tenemos un par de entrevistas en relación a la cobertura que realizamos con respecto a la marcha y concentración que se realizó en el día de ayer entre las dos CTA. También tenemos un poco el anticipo y las horas previas a la marcha de Ni Una Menos acá en San Luis y a nivel nacional, así que vamos a tener alguna entrevista con alguna de las organizadoras que han estado trabajando aquí en San Luis. Y también tenemos un tema que es muy interesante, la primera vez que lo vamos a tratar acá en el Piquete y en Radio La Bulla, y seguramente lo vamos a estar siguiendo de cerca, que es en relación a la cumbre de los pueblos que está organizando acá el gobierno de la provincia y ciertas... Que se olvida de algunas comunidades originarias. Un detalle, no invita a los originarios que vienen obviamente manifestando su rechazo en un comunicado del cual tomamos la voz y vamos a hablar con el Lonco Huarpe para conocer y adentrarnos un poco en esta problemática. Así es, así que muchísima información como siempre. Sí, también segmento de música, segmento artístico. Cultural. Se me borró la palabra, Fernanda, porque hoy a la noche tenemos buena música instrumental en el Mauricio López y allí andaremos conociendo quiénes estarán allí tocando en vivo. Un anticipo, así un nombre, algo, nada. Una banda de Río Cuarto. Ah, mira vos. Como para que. De la tierra de Noelia, ¿o no? No somos, la, bueno, sos de Río. Puntana, Ernesto, ¿qué bueno, te está pasando? Pero no viviste muchos años en Río Cuarto. Bueno, pero eso no me antes tenía como de Río Cuarto. ¿Viste? Todos tenemos con Río miércoles. Cuarto. Bueno, no soy puntana, pero anduve por aquellos pagos, sí, buen tiempo. Bueno, hacemos una pausa de las manos de Matías, que está en los controles, y ya volvemos a nuestro piquete informativo por Radio La Bulla. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos Comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Me desgarra el corazón, verán. allá voy. Espérame que allá voy. Creo en tu don, creo en tu voz. Cuando me dices yo ya que estoy, espérame, espérame que allá voy. Espérame que allá voy por vos. Come on, come on. Y escuchamos Lo Justo y Boca Seca, Creo en tu don, buena música aquí por Radio La Bulla. Y ahora empezamos a darle forma a este piquete informativo, ¿verdad, Ernesto? Así es, y la primera cobertura que vamos a estar desarrollando aquí en el piquete informativo es lo que estuvo sucediendo el día de ayer en muchas provincias a nivel nacional. En Buenos Aires también una muy fuerte marcha y concentración de las dos centrales de la CTA autónoma y de la CTA de los trabajadores, quienes, bueno, hacía tiempo que no venían desarrollando actividades conjuntas. La primera fue allí el 29 de abril para la fecha del 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, cuando todas las centrales, incluyendo la CGT, marcharon conjuntamente en función de una serie de reivindicaciones y en repudio a las políticas de ajuste que viene llevando el gobierno nacional, el gobierno de Mauricio Macri. Y en esta oportunidad se logró una coordinación entre las dos CTA y una serie de sindicatos combativos, de incluso sindicatos que pertenecen a la CGT, por más que la CGT no adhirieron a esta jornada de lucha y a esta concentración. Es decir, la CGT de Calomo, Llano y de Barrio Nuevo, pero las dos CTA, tanto la que es conducida por Micheli como la que es conducida por Yasky, organizaron a nivel nacional una marcha, sobre todo en repudio al veto a la ley antidespido, en función también de la creciente criminalización de la protesta, con distintos focos de criminalización, digo, en Tierra del Fuego y en varias localidades del sur de nuestro país, donde distintos sectores de trabajadores, entre ellos los docentes de nivel medio, vienen con huelgas ya de varios meses, y donde el Estado provincial y nacional ha actuado reprimiéndolo. Y por ahí es preciso también mencionar que son estados provinciales de distintos colores políticos. Acá tanto el gobierno nacional de Cambiemos como gobiernos de la mano del kirchnerismo, como el de Tierra del Fuego, están reprimiendo a los trabajadores. En función de ese contexto es que las dos centrales se han organizado para empezar a construir lo que ellos denominan un paro general, que no se está pudiendo lograr aún, y sobre todo sin el apoyo de la CGT, pero que tuvo su primer punto de partida en el día de ayer en la concentración y marcha. Acá a nivel local, ambas CTA y sus gremios de base también participaron de una concentración en la Plaza Pringle, y nosotros con Noelia tuvimos la posibilidad de estar allí y entrevistar a algunos de los protagonistas, así que vamos a escuchar a tres entrevistados que tuvimos. Sí, estuvimos entrevistando a distintas integrantes de la CTA autónoma y de la CTA de los trabajadores, como para tener ambas voces, y eso es lo que vamos a escuchar. Empezamos con una breve entrevista a Diego Costa, integrante de la CTA autónoma, y luego a Mané Cuatropani, integrante de la CTA de los Trabajadores, ¿verdad, Ernesto? Así es, y después al final vamos a escuchar la entrevista a Juli Ibáñez, que es un maestro rural, no es dirigente de ninguna de las centrales, pero es un gran luchador conocido acá en la provincia en distintas instancias de lucha de la docencia, y también para rescatar un poco la voz de aquellos que se acercaron, más allá de su pertenencia o no a alguna de las centrales o sindicatos, como Noelia también, que participó de la concentración. Así que vamos a escuchar estas tres entrevistas y luego hacemos un breve análisis. Diego Costa, de la CTA Autónoma.

Esto es lo que está vinculando el origen de la CTA, la elección directa, las asambleas de base, las decisiones tomadas a mano alzada, el número y la decisión se impone en la calle antes que la negociación. Y me parece que esto es un buen punto de partida. Esperamos encontrarnos mañana con un mundo de mujeres y un mundo de varones patriotas para participar de la marcha Ni Una Menos. Bueno, y escuchábamos al final a Julio Ibáñez, maestro rural. También pasó por el piquete Mane Cuatro Pani, que es la secretaria general de la CTA de los trabajadores, y en primer lugar Diego Costas, que es el secretario general de la CTA autónoma. Un poco para poder caracterizar lo que fue el día de ayer acá a nivel local, en función de esta concentración convocada por las dos centrales, con un claro pliego de reivindicaciones común entre centrales que tienen sus diferencias y sus diferencias metodológicas, pero que lograron con un esfuerzo sin lugar a dudas profundo de ambas centrales y de sus gremios de base, poder coordinar una serie de reivindicaciones comunes que iban desde el repudio al veto a la ley de antidespido, como a todo el proceso de criminalización de la protesta, todos los despidos que está habiendo en los distintos organismos del Estado Nacional y en el sector privado, y sobre todo rescatando esto último que decía Julio Ibáñez, que es el objetivo y la esencia con la que nacieron las CTA cuando era unificada, a diferencia de las CGT, que están ausentes justamente en este momento, y que era justamente construir una herramienta sindical democrática que estuviera y se pusiera al frente de todas las batallas del sector y de la clase trabajadora, sobre todo con metodología de democracia de base y con consulta y con una dinámica diferente a lo que suelen caracterizar la CGT, que tienen una profunda burocracia ya instalada. Y que bueno, un poco su ausencia en el día de ayer y la imposibilidad todavía de construir un paro general para poder frenar el avance de ajuste que está teniendo el gobierno nacional, un poco caracteriza lo que en esencia todavía son esas CGT que están comandadas por Barra Nuevo, por Caló, por Moyano. Un poco rescatar esto que decía Julio, o sea, el fin con el que se crearon y se creó la CTA. Y bueno, la posibilidad hoy por hoy de construir, más allá de las diferencias, algunos espacios de común acción entre las centrales. Vamos a intentar en algunos minutos tratar de tener alguna conexión a nivel nacional para ver cómo pasó y cómo sucedió allí la marcha, una marcha bastante importante, multitudinaria, bajo la lluvia y con la participación de diferentes actores y sectores del mundo del trabajo. Y bueno, y estas entrevistas y otras más que realizamos el día de ayer en Plaza Pringles, aquí en San Luis, van a estar en nuestra página www.radiolabulla.com.ar, como todo el material que desarrollamos en Piquete Informativo y en los demás programas de Radio La Bulla. Así que para quienes quieran consultar en nuestra página. Seguimos en el Piquete Informativo, son las 3 y 25 de la siesta gris y fría de San Luis, pero le ponemos ritmo con la música de Che Sudaca, al sistema no le conviene. We'll be right back. pasa que no conviene proponer diferente? ¿Qué pasa que no conviene que seas independiente? ¿Lo que pasa que no conviene educar a la gente? ¿Lo que pasa que no conviene? No conviene. Mamá, estoy triunfando. Pero la tienen igual. Ay, cuando se despierte, sin tiempo para arreglar. Esa es la conciencia, la que se va a despertar. Y cuando se despierte, no va a haber tiempo al final. Lo que pasa, que no conviene proponer diferente. Lo que pasa, que no conviene que seas independiente. Lo que pasa, que no conviene educar a la gente. Lo que pasa, que no conviene, no conviene. Mamá, lo que pasa, que no conviene. Lo que pasa es que no conviene. Lo que pasa, que no conviene. Que los niños apaguen la tele. Lo que pasa, que no conviene. Lo que pasa es que la doña tiene que comprar. Lo que pasa, que no conviene. Porque si no el sistema se va a acabar. Lo que pasa, que no conviene proponer diferente. Lo que pasa, que no conviene que seas independiente. Lo que pasa, que no conviene educar a la gente. Lo que pasa, que no conviene. Continuamos en Piquete Informativo y ya estamos en comunicación telefónica con Miguel Roque Gil. Él es longo, integrante de la organización territorial Huarpe Pincanta de Mendoza, San Juan y San Luis, y queremos dialogar con él para que nos comente lo sucedido en estos días. Buenas tardes, Miguel. Chumanay, Huinca, San Luis. Muy buenas tardes para usted, para toda su audiencia, para cada mujer, hombre y niño de este pueblo, tanto huarpe como no huarpe. Bien, buenas tardes. Mi lengua. Sí, muy bien. En Cayactato, un Carhuaycuyú. Muchas gracias por esta introducción. Un gusto escucharlo, Miguel, y queremos que nos comente sobre la base del comunicado que han difundido, la denuncia que han realizado por el Encuentro Nacional de Líderes de Culturas Originarias que fue llevado a cabo por el gobierno provincial el pasado 27 de mayo. Sí, básicamente, en realidad, nuestra denuncia pasa por el tema de la discriminación y la negación hacia nuestras comunidades de acá de San Luis, sobre todo cuando se toca un tema tan delicado como es la restitución de tierra o de derechos a nuestros pueblos originarios. Y a veces uno lo tiene que contar, porque si no esto queda como que no pasó nada. Y venimos esperando hace mucho tiempo, dándoles la oportunidad siempre a nuestro vecino, a nuestro no originario, hermano no originario, para que dale la posibilidad, ¿no?, de retractarse de sus acciones, pero vemos que han pasado muchos años y ya se pasó el límite, digamos. Es necesario que se tome cartas en el asunto y que cada quien se haga responsable de sus actos, y en este caso el gobierno de San Luis, tanto como los funcionarios que tiene a cargo, han hecho un acto de gran discriminación a nuestra comunidad, vienen haciéndolo, ¿no?, y vienen incumpliendo con un convenio que tenemos firmado en el 2005. Y bueno, hemos decidido en asamblea hacerlo público y seguir las acciones que correspondan. Básicamente la problemática es también sobre la base de las sierras de la Quijada, que es un territorio ancestral, ¿verdad? Y allí hay una situación que nos gustaría que nos comente. Sí, Sierra de la Quijada, bueno, en realidad pasó a ser de la nación, ¿no? Se lo sacaron a nuestros ancestros para pasarlo por un parque nacional. Bueno, pretendían la restitución, o vienen pretendiendo la restitución, el gobierno de San Luis, supuestamente para entregárselo al pueblo huarpe. Nosotros creemos que para tamaña decisión se tiene que convocar a las comunidades de San Luis que integran el pueblo huarpe para tomar esa decisión y para que sea colectivo dentro de los márgenes de la ley que están en vigencia, digamos, y que ellos mismos se han adherido y han tomado como banderas, digamos, de acción política hacia pueblos originarios acá en San Luis. Y bueno, evidentemente lo han hecho solamente para una sola comunidad, la comunidad que tiene el área de culturas originarias de acá de San Luis hace muchos años, y que por supuesto hace muchos años que nosotros no estamos reconocidos tampoco ni incluidos en esas políticas dirigidas a pueblos originarios. Tenemos personería jurídica provincial, personería jurídica nacional, o sea, no hay excusa, tenemos un convenio firmado con ellos mismos, no hay excusa para no tomarnos en cuenta en decisiones que tengan que ver con lo nuestro, ¿no? Por supuesto que tampoco ha habido ningún tipo de mejoras de las que dicen que hay. Y es cierto que hay mejoras y hay acción de derecho, pero para las 10 familias o 15, no sé cuántas son de la comunidad a la que está con el gobierno provincial, o sea, pero no para todo el pueblo huarpe acá de San Luis. Claro. En el 2007, el compromiso firmado, uno de los puntos era arbitrar acciones para el derecho sobre las tierras que históricamente le pertenecen al pueblo huarpe. ¿En ese punto cómo se encuentra en la actualidad, además de esta problemática con la Sierra de las Quijadas? Y a la única comunidad que le ha devuelto tierra, que en definitiva era la tierra que tenían ocupando, digamos, es a la comunidad de Guanacache, que es la familia Callizo. Bien. Que es allá en la localidad de La Tranca. Era allá, era un lugar que ellos tenían de todas formas ocupando. Bueno, es la única comunidad que ha recibido tierra. Las otras comunidades no han tenido una devolución de tierra, y a esa comunidad sí le han hecho hospital, escuela, casa, les han dado proyectos, tienen camioneta, les han dado compartimentación. Por eso digo que es un tema delicado y que hay que responderlo con una acción legal, digamos, ¿no? Porque son cosas muy muy fuertes, firmes y delicadas. Claramente. Nosotros, las otras comunidades integrantes del pueblo huarpe, no hemos recibido ningún tipo de restitución. Miguel, ¿cuántos originarios y originarias son integrantes de la agrupación huarpe Pincanta? Bueno, aprovecho para, a través de este medio, saludar a la comunidad Yatagüey Rosales, Palma Yaime, Uchifune, Yeyen Gertrudis, Namangüey Huaquinchay, María Talquenca, comunidad Tuca, comunidad del Rincón y la comunidad Pincanta. Somos 10 comunidades que están integrando la organización acá en San Luis, pero esta organización está en San Juan y en Mendoza también, somos alrededor de 40. Pero en San Luis, 10. Hay más de 10, por supuesto. Pero 10 están con acciones de inicio de personalidad jurídica, con su organización, con los distintos niveles de nuestra cultura, digamos, ¿no? Recuperando nuestra identidad y tratando de volver a los caminos ancestrales antiguos. Bien. Bueno, la verdad que es un gusto escucharlo y conocer y adentrarnos en esta temática que precisamente los medios de comunicación de la provincia se encargan de invisibilizar o de mostrar la otra cara, la que el gobierno provincial quiere, a la que le interesa. Por eso es que ha sido un gusto charlar con usted, Miguel, y conocer un poco más sobre esta situación. Sí, podría agregar un poquito sí, más. Sí, por supuesto. Por ahí, al principio, hace muchos años de lucha buscando la restitución, hay por supuesto documentación de todas las notas habidas y por haber hechas a tantos ministros y secretarios que han ido y han vuelto en el gobierno, ¿no? Pero a veces las respuestas dicen, no, pues esta gente de San Juan, esta gente de Mendoza. Mirá qué cosa que no han estudiado, digamos, que nuestro territorio antiguamente no tenía estas divisiones que tiene hoy, que es San Juan, Mendoza y San Luis. Eran las tierras del Cuyum. Pero de todas formas, si lo vamos para el lado blanco, si bien yo nací en la parte tripartita de lo que es San Juan y Mendoza y San Luis, a unos 20 kilómetros donde está la comunidad esta del gobierno provincial, mi abuelo, es de Las Toscas, paraje Las Toscas, al lado de Barzola, Santa Rosa de Chipiscú, en el departamento de Santa Rosa de Caltantal, departamento de Ayacucho. Sí. O sea que somos de acá, claro, de San Luis, en una parte. Entonces, bueno, por eso, pero a veces los historiadores, o no sé, es falta de información, digamos, y las respuestas que da el gobierno, no el gobierno, sino los funcionarios a veces, ¿no? Por falta de información hacen que hayan tremendas equivocaciones y tremenda discriminación de parte del Estado con los pueblos originarios. Claramente. Así que muchísimas gracias por darnos esta posibilidad, por interesarse, y ojalá, porque esto hace mucho tiempo que es público, pero algunas comunicadores o no tienen vocación de servicio, ¿no? Y a veces toman nota de actos públicos y se olvidan de otras notas que han tenido anteriormente. Claro. Porque esto es público, que agradecemos su interés y ojalá que puedan seguir, hacer un seguimiento de esto y que en algún momento se pueda llegar a la restitución de verdaderamente, con el nombre que lo anuncian ellos, de todo el pueblo huarpe de San Luis. Bueno, seguramente así será, ese es uno de los objetivos de Radio La Bulla, acompañar la lucha del pueblo puntano y por supuesto del pueblo originario. Así que estaremos en contacto y seguiremos bien de cerca esta situación, Miguel. Pucuy, muchas gracias. Bueno. Buenas tardes. Dialogábamos entonces con Miguel Roque Gil, lonco de la comunidad huarpe, quien nos, bueno, hacía un pantallazo más que interesante de esta invisibilización y discriminación que el pueblo originario huarpe viene padeciendo aquí en la provincia de San Luis, mientras con bombos y platillos por los medios oficiales de la provincia vemos magníficas reuniones con pueblos originarios como si fuera la totalidad de la comunidad de pueblos originarios, mientras que claramente, como nos explicaba Miguel, no es así. Esta noticia también la vamos a desarrollar en nuestra página radiolabulla.com.ar, y ahora hacemos una breve pausa musical y continuamos por Radio La Bulla en Piquete Informativo. No fue pausa musical, fue un musical. Separador fue... porque ya hemos logrado contactarnos, ¿verdad? Así es, retomamos uno de los temas que empezamos a desarrollar con el principio del programa, que fue lo que se vivió ayer en la jornada convocada por ambas CTA, y ahora estamos en contacto telefónico con Carlos Chiles, que es secretario de organización de la CTA autónoma, y nos hemos comunicado para que nos pueda contar y informarnos un poco de cómo fue la jornada de ayer allá en Buenos Aires. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Un saludo, Ernesto y Noelia, acá en el piso en San Luis. ¿Cómo están? Tengo una comunicación muy mala en estos instantes. No sé si ustedes me escuchan bien a mí. Sí, sí. Te escuchamos bien, Carlos. Te escuchamos bien. Bueno, si ustedes me escuchan bien, entonces podemos... vos lo que querías saber cómo había sido lo de ayer, como... Hola. Sí. Hola, sí, te escuchamos. No, contarles que ayer, las dos CTA, a partir de un compromiso asumido por las cinco centrales, o en todo caso por las tres, por la CGT y sus tres vertientes, y las dos CTA, un compromiso adquirido el día 29, de que se había veto a la ley de emergencia laboral,

Muchos y distintos son los caminos que andan las palabras, atravesando tiempos y geografías. Por las avenidas virtuales de una pantalla de computadora, por los puentes tendidos en las páginas de un libro o de una carta, o por los senderos que el viento dibuja en el simple aire que nos rodea. Innumerables son los caminos que andan las palabras de dentro hacia afuera, de afuera hacia adentro de cada persona. En estos andares que son suyos y son nuestros, caminamos las palabras al mismo tiempo que ellas nos caminan. Así, en estas idas y vueltas, en estos ires y venires, transitando avenidas, tendiendo puentes, abriendo senderos, las palabras, de alguna manera casi mágica, al fin y al cabo por esta vez, nos juntan y hermanan. Bueno, y en todo el país se desarrollan actividades en torno al lema Ni Una Menos, por la cantidad de casos de femicidio. Y bueno, y para profundizar un poco más sobre las actividades que se van a realizar en San Luis, estamos con Cristina Kram. Ella es integrante del grupo organizador de la actividad aquí en San Luis. Buenas tardes, Cristina. Hola, buenas tardes. Cris, queremos que nos cuentes qué actividades se van a desarrollar hoy en Plaza Pringles, a qué hora puede acercarse la gente ya a ser parte de estas actividades aquí en San Luis. Bueno, ahora a partir de las 16 me estoy yendo a la plaza, ahora ya mismo, porque vamos a coordinar el taller de femicidio, va a haber un taller de autodefensa personal, va a haber un taller de misoprostol, de uso adecuado de misoprostol, y va a haber un taller de... femicidio. Bien. Misoprostol y ¿de percusión? Estoy como nerviosa. ¿Y el de percusión también? Ah, sí, el taller de percusión que lo da Euge. Bien. Y bueno, que están todas invitadas. Ese es exclusivo para mujeres. Ahí está. El taller de autodefensa personal es para mujeres y comunidad LGBT. Después del taller de misoprostol y el de femicidio, bueno, puede ir cualquiera. Ahí está. La marcha es a las 5 de la tarde, ¿verdad? Sí. Aproximadamente. La concentración es a las 5. Ah, bien, bien, bien. Sí. ¿Y después sí. Hay un cierre musical, Cristina? Sí. Van a tocar tres chicas solistas, o dos, no sé, si la lluvia, si el clima lo permite. Bien. Y una banda de punk feminista. Muy bien. Se llaman así. Bueno, entonces están todos y todas invitadas a la actividad de Ni Una Menos aquí en San Luis. Sí, bueno, nosotras pedimos justicia por Marilyn, por Brenda, bien, por Denise, Susana Araujo, Romina Aguilar, Marlene Ponce, María del Carmen Celi, Virginia Vázquez. Bueno, yo nombré a Marilyn Cejas, sí. Ella fue asesinada el año 2012 y el asesino está suelto, está libre. Sí. Y el año pasado lo echaron de la policía. Claramente, situaciones que se suceden día tras día y que siguen impunes en esta sociedad que no se da cuenta del padecimiento que sufren las mujeres y que por eso precisamente nos congregamos para visibilizar esta problemática. Muchísimas gracias, Cristina, por la comunicación. Bueno, muchas gracias y bueno, ni una menos. Listo. Esa es la consigna de hoy. Muy bien, nos vemos en breve. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Dialogamos con Cristina Kram, ella es parte del grupo organizador de las actividades de Ni Una Menos aquí en San Luis, así que a las 16, ya pueden ir acercándose con un lindo paraguas a Plaza Pringles, ando trabado hoy, aquí en San Luis. Soy una mujer inconveniente, me lo dijo ayer mi presidente, que nunca seré embajadora por no usar tacón de señora y porque con la diplomacia no checan mis múltiples gracias. Soy una mujer inconveniente, tienes que tomarlo,